La vida es mágica. ¿Qué esperas? Entra en ella, no la dejes ir. Gracias. Gracias por estar aquí en la conexión divina. Amigos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día tan especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos un invitado que definitivamente es un invitado enviado del cielo. Yo, ustedes saben que yo así hablo, ¿no? Porque todo lo explico y todo siempre trato de enviar el mensaje en base a lo que realmente existe en este mundo en este momento. Y lo que existe es precisamente una conexión divina. Y precisamente hoy tenemos este invitado que es el doctor Eric Pearl y que es internacionalmente reconocido como quiropráctico, pero aparte tiene una connotación muy importante que es el precisamente ser un sanador muy especial. Él ha aparecido en muchos programas de televisión en Estados Unidos y alrededor del mundo también. Ha sido invitado a hablar en las Naciones Unidas anteriormente y presentó precisamente su tema en una audiencia que llenó totalmente el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Sus seminarios han sido destacados en muchísimas publicaciones, incluyendo obviamente los diarios principales de Estados Unidos, como es el New York Times. También como doctor, Eric pues ha tenido una trayectoria impresionante. Así que el día de hoy lo tenemos aquí y precisamente vamos a hablar de su obra, porque él es creador de el sistema de sanación que se llama La Reconexión. Es un sistema que existe ya hace varios años y que él ha tenido a bien el darlo a conocer a nivel mundial. Y hoy está con nosotros aquí en Monterrey, está en la cabina de la Conexión Divina. Eric, welcome. Thank you so much to be for being here. Muchas gracias por tenerme aquí. Yeah, it's a pleasure. It's a pleasure really to have you here. And we want to open the door for you here in the Divine Connection, our show, in order to... Es un placer tenerte aquí para que podamos abrir esta ventana en nuestro show. In order to talk about your creation. Para que podamos hablar de tu creación. Yo debería estar hablando español y mi querida... I was supposed to be talking in Spanish and my translator. Y mi querida y maravillosa amiga Laura debería de estar hablando... Inglés. Bueno, vamos a volvernos a acomodar. Perdóname, Fernanda. Muchas gracias por estar aquí traduciendo. Well, esta es la conexión divina, así que todo puede suceder. Muy bien, muchísimas gracias de veras, Eric, por estar aquí. En realidad, me gustaría muchísimo que nos platicaras acerca de la reconexión. ¿Qué es la reconexión? The reconnection is... A new level es un nuevo of healing nivel de sanación and evolution de, y evolución that many researchers feel is here on the planet for the very first time. It allows us to reconnect with our original con nuestra fullness plenitud original, as spirit, como as espíritus, being, como seres, that we tend to experience in between lifetimes vidas, en el when we return vidas, to that light that we all come from. A esa luz de la cual but it allows us to bring that expanded awareness ese, and consciousness here into play while we're in physical form tierra, on this planet. Planeta. And one small, tiny little gift of this regalo de esto is that it brings about es que healings, nos trae sanaciones physical, mental, emotional, spiritual, físicas, mentales, emocionales, espirituales that tend to be fairly que tienden a durar instantáneamente and tend to last y tienden for a, a durar lifetime. Para el resto de la vida de la persona. Mi pregunta sería aquí, ¿nos reconectamos? ¿A qué nos reconectamos? We are reconnecting nos estamos reconectando with us. Con nosotros mismos. In other words, en otras palabras, the time of el tiempo a en el separation de la separación of this connection de esta conexión is often equated es, to that time period in Judeo-Christianity en la, de where la they talk about the Garden of Eden. Hablaban del Jardín de Edén. And in most religions, most cultures, they speak about a time when we were more one with God, with love, with the universe. And then there was a separation. This separation was not a bad thing. It was a different thing. It was a way for us to learn, to discover the fullness of who we are. We never walked away from or separated from God. De Dios, it's not a punishment. No, no es un castigo. It's a way to explore and experience who we are. And as we've evolved as humanity, as we've evolved over the centuries, evolucionamos durante we're coming los años, to a point vamos a llegar a un punto where we can become more one and enjoy more fully the consciousness of the universe. Siendo uno y podemos disfrutar más de la now, the universe del is setting up el universo nos está poniendo barriers for us barreras para to jump nosotros, over. Para que podamos not real barriers. Illusion barriers. Son ilusiones, barriers of fear. Barreras del miedo. For instance, one of the reasons that we're coming here por la cual nosotros estamos viendo to Monterrey, aquí, Monterrey is because Monterrey has held such a pivotal role throughout the history of Mexico. And so many things right now are happening that we're not happy with here. Que nosotros no estamos contentos con ello. And it keeps us in a consciousness of fear. En una conciencia del miedo. But all of our choices tend to be made either from fear, lack, and limitation, de la limitación y la carencia, the illusion of darkness la illusion or separation, de la y la or from love, o prosperity, del amor, de la light, de la oneness, luz, unity, de and la, abundance. Abundancia de la unidad. And we grow from stepping through our fears into love. Y caminamos entre hacia nuestros creencias. So the illusions we are given today is that we are separate es que estamos separados from one another, de unos del separate otros, from the universe, que estamos separados del universo, and that we are inconsequential. Y que nosotros somos inconsecuentes. The illusions that we're being given que nos han estado dando are that other people es que who are doing negative things have the power. Están haciendo cosas negativas, tienen but el when poder. We reconnect pero cuando reconectamos with this new level of healing, este nuevo nivel de sanación, we make better choices, nosotros hacemos more conscious choices. And one of them tends to be us stepping through our fears. Caminar más allá de nuestros our rewards miedos, come when we step through our fears. Y nuestras recompensas we often vienen think cuando of people who are brave as people who are not afraid la, to do anything. And that's not true. Que puede hacer cualquier cosa que no tiene miedo. La gente que es valiente son los que tienen miedo a hacer y crecen por ello. We are here in 2012 estamos aquí en el 2012 to stop looking at what makes us separate and distinct. Y dejar de ver lo que nos hace ser separados to begin to recognize that we are all one and to look for what makes us the same. To develop this expanded level of compassion. To recognize that when one child cries in one part of the world, 100 children weep in another part of the world. That we are that connected. Porque así estamos conectados. I believe. Yo creo. As we bring this level cuando of healing, este nivel de sanación, as we learn this as individuals, esto como individuos, we bring it into our families, a nuestras familias, we become practitioners and bring it into nos the communities en practicantes, here, lo traemos a nuestras comunidades, that this light y esta and this awareness luz, will esta, spread este despertar to everyone. Se va a llevar hacia and todos, even the se people seemingly involved in doing terrible things here envueltas en hacer aren't cosas really bad terribles. People. No, no son realmente when personas we die malas, and we show up the light, nos, we will nos embrace vamos them a regresar a la luz, and say, los thank you for doing your job so beautifully. Decir, gracias por haber hecho you tu trabajo got tan bueno, me to such a point of fear that I decided that I don't have to take it any longer. Now I stepped into my love. And even these people will start to think, are my actions really what I want to do? They're not honoring my father. They're not honoring my mother. And this is not the example I want for my children. And we will begin to see the change going on in the people here. Healing is much more than just regaining the use of an arm or a leg. It's much more. Bien, todo lo que estoy escuchando es maravilloso porque abarca precisamente el mal actual del mundo. Está realmente lidiando con la raíz del problema del mundo. En realidad, el hecho de que usted esté aquí, doctor, nos ayuda a reconectar precisamente con el programa original y de esa manera poder liberarnos de tanto temor, tanta violencia y tanta oscuridad. Que cuando una persona aprende a reconectarse o se reconecta, ¿qué es lo que siente? ¿Qué cambios va a sentir? ¿Va a entrar en equilibrio? ¿Total? They return to a natural vibration of the light being that we are. When we return to this vibration of light, most of our densities, our heaviness, have very little left to hold on to. So if appropriate for that person, those densities, including their health challenges, simply fall away. And healing is just that simple. And anything more complicated than that is designed to sell us something. Now, maybe what might make sense, because we have a short time on your program, is I should give people maybe a little background story of how this came about. Okay. I was practicing as a doctor of chiropractic, and one night a few strange things happened. I was awakened by a very bright light. When I opened my eyes, it wasn't anything seemingly spiritual or metaphysical. It was just the lamp next to my bed. It had turned itself on. I had that lamp for 10 years and hadn't turned itself on any other night, but then it was. And at the same time, it felt as if there were people in my home. So real was this feeling that I got up with a knife, can of pepper spray, and my Doberman pincher, and I went hunting. After about 20 minutes, I decided that it had to be my imagination, even though it didn't feel that way. And I went back to sleep. But on that Monday, I went into my office, and seven of my patients, independently of one another, started telling me that they were feeling people in my office rooms with them, walking, standing, running. Two of them said it even felt as if someone was flying. Other patients said they could feel my hands before I touched them. Of course, I didn't believe it. I had them lie down and close their eyes. I held my hands several meters away from them. They knew whether my palms were facing their feet or facing their head. Their muscles in their face would begin to ripple involuntarily in their forehead, in their chin, pulling at their lips, pulling at their eyebrows. Their eyes would rapidly dart back and forth. When they opened their eyes, they reported seeing colors they'd never seen before, smelling fragrances of flowers they'd never smelled before, and they started reporting healings, real healings. They were getting up out of wheelchairs, vision and hearing returning, showing reports where their cancer tumors had vanished. Children with cerebral palsy or epilepsy were able to walk and run and play and speak normally, not have seizures any longer, not need their medications. Of course, just as with medicine, this was not 100% of the people, but a large enough number that we began to recognize that something real was happening. So soon people started asking me to teach this. And I said, teach it. You've got to be crazy. I'm standing there waving my hands in the air looking like an idiot. So you go outside, wave your hands in the air, let me know what your neighbors have to say about you. And yet, more and more of my patients would tell me that when they drove home, before they hit the little button to open their garage door, the automatic garage door opened by itself. Or they walked into their house. Their lamp or their TV would turn itself on and off and on and off. They felt sensations in their hands. They would hold their hands near someone in the family. The grandfather could walk again after the stroke. The uncle regained his hearing or his vision. And we began to recognize that once we interact with this new, more comprehensive spectrum of healing, that something changes that not only allows us to access our own expanded healing, but allows us to facilitate healing for others. La persona que estudia la reconexión con ustedes puede obviamente autosanarse, pero también sanar a otras personas. Absolutely. Por supuesto. This is what it's about. We'll be giving a seminar teaching this here this weekend in Monterrey. Este fin de semana vamos a tener una presentación mañana viernes a las 7 de la noche en el Sintermex. Todas las personas que quieran contactarnos para esta presentación. presentación, pueden marcarnos. Y vamos a dar también un seminario de fin de semana que va a ser sábado y domingo, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y van a aprender el método, Fernanda. They would learn the method. Well, what happens is lo que sucede es esto. Friday night, el viernes por la noche vamos a dar una presentación de 3 horas. About the history, hablamos de la historia, de la teoría, del trabajo, de la filosofía, the research, de las investigaciones, porque la sanación reconectiva ahora ya hay investigaciones científicas internacionalmente. Vamos a darles a todos la oportunidad de sentir esto en sus manos. We also bring up some volunteers from the audience and do live demonstrations of the healing so you can see it maybe even on yourself or in someone that you know. But Saturday and Sunday is very, very different. It's a real working seminar. And so I tell you, don't come. And I mean it. Don't come if you think we're all going to sit around, hold hands, sing songs, and drum. It won't happen that way. We demonstrate a level of the work from the stage, and we all go to massage tables. One person lies down, one person stands up. I walk around to each of the tables, so does our internationally trained team of teaching assistants, many of whom are native Spanish language speakers. As a matter of fact, the whole seminar is translated simultaneously into Spanish. And we take your hands and show you how to begin to access certain parts of this healing spectrum. And as you do that, you start to see the person's body and the table respond. Maybe their fingers move involuntarily or their feet. We show you how to access a different portion of the spectrum. You might see their eyes rapidly dart back and forth, or their breathing becomes staccato. And as you begin to recognize that, when I'm here, I feel this, and I see them responding that way. But when I'm here, I feel something else, and I see a different response in the person. That's when you begin to recognize your role in shepherding or guiding that person in to the healing process. And then we go back to the chairs, we talk about the philosophy, what we just learned, we demonstrate a new level of the work, we go back to the tables. But by the end of this weekend, by this very Sunday, as a matter of fact, I can pretty much make you two promises if you're there. A, you will be able to do anything and everything in the way of healing that I can do. And B, you will be able to do anything and everything in the way of healing that any human being anywhere on this planet can do, even if they were raised by monks in a cave in a mountaintop in Tibet. Porque todo el mundo puede realmente accesar a este conocimiento, ¿no? Puede conectarse. Todos pueden aprender a hacerlo. Esa es la llave de la diferencia. Parte de The challenge del reto is our personal es nuestro crecimiento personal. Que vaya más allá del ego. El ego quiere decir, yo puedo hacerlo. But the universe is saying, it's time that we all become one and the same, that we recognize that we need to learn this from another person, we share on an equal level, we learn this in a group. The ego wants to say, I was reconnected in a dream, I was reconnected by my guides, I, me. And yet, the universe says that is exactly the part of the ego that prevents us from accessing this. The reward of overcoming that part of the ego is that we can facilitate healings that take us beyond our energy healing techniques. We can completely demystify the healing process, allow it to become clear and transparent for everyone, remove the fears, the protections, and the healing tools. Y los juguetes de sanación que nos causan que no creer en nuestro propio poder personal y ponérselo a estos rituales y juguetes, cuando ahora es el tiempo de regresar a casa, para regresar y ser uno, para regresar dentro de nosotros a nuestro propio poder. Sí, definitivamente esto es fascinante, sobre todo la base que es realmente el volver a tu origen, el volver a la verdad de lo que es tu ser superior. Y yo creo que, amigos míos, es una oportunidad buenísima para que ustedes vuelvan a ese lugar, para que todos volvamos, sobre todo en esta comunidad que está obviamente tan preocupada por lo que está pasando. Creo que es tiempo de dejar de preocuparnos y empezar a accionar. Y cómo accionar es tomar precisamente este tipo de seminarios, el conocer, el informarse y saber cómo es nuestra naturaleza, nuestra esencia, para volver a ella, como dice el doctor Eric Pearl, volver al estado del amor, porque realmente es lo que estoy escuchando a través de sus palabras, es volver a conectarte con Dios, que es amor realmente. Los milagros no se comprueban, los milagros suceden. Y usted, a través de este don que Dios le ha dado, ha estado haciendo esos milagros a través de milagros de sanación. He leído muchísimo, hay documentación científica acerca de su sistema. He leído que ha habido sanaciones impresionantes. Y esto es solamente el punto de arriba. Creo que lo demás está por experimentarse, que lo experimente la gente, lo experimentemos todos, que es realmente bajar esa plataforma de ego y realmente volver al estado original de todos, como unión, como hijos de Dios en un momento dado, ¿no? Eso es lo que yo estoy escuchando. Amigos míos, yo los invito a que llamen. Por favor, Fernanda, doctor Pearl, ¿nos pueden decir de nuevo la información? ¿A qué teléfono, qué webpage pueden accesar? Nos pueden accesar? Marcar al teléfono 811-53-38-285. 81-15-33-82-85. O bien pueden consultar la página web lareconexión.com. Uh-huh. Les repito el número 81-15-33-82-85 o pueden mandar un correo electrónico a M de mamá, F de Fernanda, Delgado 70@hotmail.com. Maravilloso. Sí, amigos, por favor, los invito a que llamen, a que pregunten de qué se trata, cómo va a ser el programa, porque el tener el doctor Eric Pearl aquí en Monterrey de veras es una oportunidad única de entrar en conexión. Ahora sí que, ¿cómo se llama este programa? En conexión divina, con su conocimiento, con su ayuda y con su apoyo y con su amor que él está trayendo a través de su método, que es la reconexión. Doctor Pearl, una última pregunta. Nuestro cuerpo es como, vamos a hacer una analogía. Nuestro cuerpo es como una computadora y tenemos un software, un programa, ¿no? Yo lo que estoy entendiendo aquí es que con la reconexión podemos actualizar ese programa para poder tener una mejor conexión con nuestra fuente original. Vamos a tratarlo de esta manera. Algunos de nosotros tenemos, la mayoría tenemos computadoras. ¿Cómo trabaja la computadora? Es una caja de metal, ponemos un software, un programa de software, tienes la información de la computadora y accesas al internet que está allá afuera de alguna manera. Si aumentas el software, tienes mejor información en la computadora y mejor acceso a toda esa internet, ese campo de que está allá afuera. Nuestro cerebro. ¿Qué pasa si nuestros cerebros son nuestro hardware? ¿Qué si pasa si el DNA es nuestro software? Nosotros sabemos ahora que el cerebro accede a información que está dentro y accesa información de alguno de lo que llamamos el internet espiritual, el campo de internet espiritual, que ahora los científicos lo llaman el campo punto cero. Pero lo que nosotros sabemos de 5 estudios internacionales que tenemos, de los 6 que se están planeando, es que la sanación reconectiva es que reestructura, reconecta nuestro ADN. ¿Qué pasa si nuestro ADN es nuestro software? ¿Y qué pasa si el cerebro es nuestro hardware? Entonces, a través de la reconexión, de la sanación reconectiva, estamos facilitando a nosotros mismos y a otros un software para que la humanidad pueda incrementar, que pueda tener mejor acceso al cerebro, mejor acceso a ese cero, al campo punto cero y el internet que está allá afuera en alguna parte, y nos permita convertirnos en seres multidimensionales despiertos. Estamos en el precipicio para convertirnos en seres multidimensionales. ¿Ese es 2012? Bueno, también ha habido brincos antes y también va a haber brincos después del 2012. No vamos a levantar las sábanas en diciembre 21 y gritar porque de repente estamos invisibles. Tal vez vamos a gritar por otra razón, pero eso va a ser en un programa diferente. Nosotros vamos a tener, a lo mejor en tres años o seis años, vamos a mirar y decir, mira este cambio en la conciencia. Mientras vamos a donde nuestra atención va y nos convertimos más multidimensionalmente despiertos, porque nos convertimos más mejores, hacemos mejores, escogemos mejores cosas, no solo en gobierno, pero en nuestra acciones personales. Y después de este fin de semana, tú tienes ahí, tú vas a escoger, tú vas a hacerte esto nada más para hacer sanaciones para ti mismo, para tu familia, o como te vamos a ayudar para que tú te puedas convertir en un practicante de la sanación para tu comunidad, para que puedas ayudar a traer la conciencia de regreso aquí. Nosotros vamos a la Ciudad de México, pero íbamos a ir a la Ciudad de México, pero se nos hizo más interesante venir aquí a Monterrey, por lo que ahora estamos aquí deseosos de estar aquí. Totalmente. Muchísimas gracias por esta buena decisión de venir a este estado maravilloso. Usted ya conoció nuestras montañas, son preciosas. Es un lugar muy hermoso. La gente es gente trabajadora, gente honesta, gente buena. Esa es nuestra memoria original aquí en esta ciudad. Y de veras, le doy muchísimas gracias por habernos visitado, por estar con nosotros, por traernos su bendición a través de la reconexión. Y lo que deseo es un total éxito este fin de semana. Éxito me refiero al mensaje que usted va a pasar a toda la gente y el conocimiento que usted va a compartir con toda nuestra gente. En nombre de Nuevo León, en nombre de México, muchas gracias por estar con nosotros. Y esperamos vernos pronto de nuevo para platicar más acerca de esto. Hay mucho que platicar, mucho que conocer todavía. Muchas gracias. Por supuesto que estoy deseoso de regresar. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Vamos a una melodía que habla precisamente de las ganas que tiene la gente. Yo diría que las ganas que tiene la gente aquí en México de salir adelante, de despertar de este sueño en el cual hemos estado dormidos. El temor, la violencia, las cosas negativas que nos puedan estar rodeando son ilusorias, como dijo el doctor Pearl. Los invito a reflexionar con esta melodía. Regreso en un momento. Había esperanza, rondaba el amor, teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura. Un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción. Se junten las manos, se logre la unión. Que cante la vida por todo rincón. Que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir. Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción. Se junten las manos, se logre la unión. Y cante la vida por todo rincón. Que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces, se eleven las voces. Una canción. todo rincón. Que se abran caminos y se encienda el sol. Encienda el sol. La la la la la la la la la la. Cuando el ego te dice ríndete, la esperanza te susurra, trata una vez más. No te des por vencido. Estamos en la conexión divina. Gracias por esperar. Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ya estamos casi terminando nuestro programa el día de hoy, ya que tomamos mucho del tiempo al aire del programa para poder aprovechar la visita del doctor Eric Pearl. En realidad, tener gente como él, como Deepak Chopra, que pues es mi maestro personal, aparte, obviamente, del papá que tenemos ahí arriba, primeramente. Gente como, ¿qué les puedo decir? Louise Hay, Marianne Williamson. Bueno, hay tantos sabios en este momento. El doctor mencionaba que estamos entrando en una era importante, porque él habla de la reconexión de su método, que es literalmente o básicamente reconectarte con la memoria original que tú eres. Y yo, antes de saber la explicación que nos iba a dar el doctor al aire, yo estaba platicando con Ramiro antes de entrar al programa, y yo le explicaba también que yo entendía la reconexión como un método que te sirve para volver a tu origen. ¿Cuál es el origen? Pues obviamente es el origen del amor. El origen del estado amoroso, y no soy política, es del estado real, real. Alguien por ahí, algún político está diciendo que la provincia, ¿o qué? Amorosa, algo así. No tiene nada que ver lo que estoy diciendo con eso. En realidad estoy hablando de la verdad, estoy hablando del amor con el que fuimos creados. Siempre les he dicho aquí en La Conexión Divina que todos somos producto del amor, definitivamente. El amor con el que se nos ha creado es simplemente incomprensible a veces para el ser humano. Y él decía que es algo parecido como lo que, por ejemplo, la palabra divina nos dice, o sea, la Biblia, que nos dicen que fuimos expulsados del paraíso por obvias razones, que ya sabemos. Y aquí el doctor Pearl también dice algo igual. Dice, hemos olvidado nuestro origen, y es realmente lo que pasó cuando nos expulsaron del paraíso. En ese momento, ni Eva ni Adán recordaron la promesa que hicieron y de dónde venían. De otra manera, obviamente que hubieran actuado diferente. Y precisamente aquí yo le hallo mucha relación a lo que el doctor dice. Y siempre se los he repetido en La Conexión Divina. Todos estamos desconectados porque todos estamos jalando hilos diferentes. Y luego esos hilos se nos entreveran y se nos confunden o se nos hacen nudo, ¿verdad? Literalmente. Y entramos en la confusión. En confusión de información, en confusión de desarrollo, el desarrollo personal, en confusión del futuro, de quiénes somos, y empezamos a olvidar nuestro origen. Y realmente métodos como el del Dr. Pearl, o métodos que sean realmente basados en volverte a conectar con el amor, pues la verdad vale la pena saber de ellos, vale la pena experimentarlos, porque estamos en era de cambios, amigos míos. Y no estoy hablando del 2012, es cierto, también yo estoy de acuerdo con el doctor. El 2012 igual y no pasa absolutamente nada. Simplemente ya estamos avisados de que estamos en una era absoluta de cambios, donde el tiempo se acelera y van pasando cosas físicas a este nivel. Y por consecuencia también están pasando, pues que se está despertando el mundo a más información del origen del ser humano, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y quiero que sepan que es el mismo punto, es así de simple. Venimos del amor y tenemos que volver al amor. No hay otro camino. Aún y la gente que pueda estar desconectada en este momento y que pueda estar haciendo tanto daño allá afuera, ellos también tarde o temprano van a tener que regresar al amor, porque no hay otra cosa. No se puede definitivamente pensar en otra realidad. Y la verdad siento que todos podemos aprender de estos temas, por eso se los presento. Podemos aprender y podemos tener en la conciencia esa semillita sembrada, que viene en este caso este doctor Pearl a dárnosla, pero también hay otras semillas que podemos tener, que podemos obtener. Yo siempre les apoyo, les digo, les invito que vuelvan a su parte espiritual. Acuérdense que somos una mesita con cuatro patitas y esa patita, una de las patitas importantes que mantiene el equilibrio de todos nosotros, es precisamente la parte espiritual. Y yo en este programa, en esta conexión divina, como lo dice su nombre, establezco esos vínculos en cada emisión. Esa es mi intención. Con esa intención abro cada día que estoy aquí los micrófonos. Siempre hago una oración y pido que se me ponga en la boca las palabras adecuadas para todos ustedes, porque no hay otra cosa más que el amor que te mueve a servir, a trabajar, a actuar cada día. Y amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan encontrado interesante como lo encontré hoy, la información que con nosotros compartió el doctor Eric Pearl. Y así como él, vamos a tener más invitados que van a venir a compartir su sabiduría y también a ser partícipe a ti, a mí, del servicio humano que ellos puedan estar dando. Porque esto es un servicio tremendamente fuerte, el viajar por todo el mundo, el tener un ministro de esta naturaleza, que es enseñar a la gente a amarse de nuevo, a amar. Amar otra vez, que eso es lo único que nos va a regresar al estado de seguridad, de tranquilidad, de paz. No otro gobierno. También lo dije en la conferencia pasada de Mujeres Valientes que tuve en Multimedios. No necesitamos realmente un gobierno tan diferente. Necesitamos cambiar nosotros. Ayer posteé una frase muy sencilla que decía en el Face. Decía, yo me creía inteligente y quería cambiar al mundo. Pero hace tiempo que la sabiduría entró en mí y ahora simplemente trato de cambiar yo misma. Asimismo, se los comparto, porque en realidad la falta, la ausencia del ego, la humildad y las ganas de servir a los demás es lo único, el único camino que te va a traer a la felicidad y a la seguridad, donde estés y con quien estés. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y los invito el sábado a escucharnos a la 1 de la tarde. Ya saben que estamos en nuestra emisión sabatina y les mando un abrazo grandísimo de luz y gracias por estar conmigo en este viaje espiritual. Hasta luego. Extraño y hasta contradictorio pedir que se separen el fracaso del odio y que por vez primera te enfrentes a la vida desnudo de temores y limpio de manías. vivir a contramano, es decir, ser ingenuo. A mayor suma de años, sin condenar la infancia a una primera etapa, y hoy ser un tonto grave, sin niños en el alma. Pintar una sonrisa, dejarse amar y exigirle rosas al rosal, apostarle al futuro sin cálculos ni escudos, y si la suma es resta, pues volver. Tal vez parezca incierto, pero así es el milagro. ¿Cómo ganar el premio sin siquiera jugarlo? Es cuestión de esperanza, es renacer a diario y agradecerle al llanto el saber derrotarlo. Pintar una sonrisa, dejarse amar. Exigirle rosas al rosal.